No es así, Chiche, buen día. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias. Y mañana voy a estar... Bueno, estoy viajando para allá. Ah, bien. Deseando llegar, porque realmente ustedes viven en una ciudad preciosa. Y ya tenía pensado ir, y ahora en campaña voy a estar charlando con ustedes. Bien, bien. Bueno, la verdad que nos ven muy bien, ¿no? Desde lejos, digo, y ponderan mucho Tandil. Quizás nuestra permanencia, nuestro día a día, nos haga perder un poco de perspectiva. Sí, los que vivimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires tenemos una mirada distinta sobre el interior, claro. Ustedes, los que viven en el interior de la provincia de Buenos Aires, los vemos como con mayor tranquilidad. Aquí hay mucha inseguridad. Los problemas son más serios con respecto a ese tema, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, vivimos apiñados en un territorio muy pequeño. Allí tienen más espacio para expandirse. Sus sierras son hermosas. Yo tengo una mirada diferente, pero entiendo que ustedes también tienen sus propios problemas. Sí, claro. Chiche, bueno, usted es precandidata a diputada nacional, primer término en la alianza que lidera el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Hacemos por nuestro país. Así es el espacio. ¿Por qué ha decidido presentarse a consideración del electorado? ¿Por qué Chiche, bueno, candidata? Primero porque Juan Schiaretti tuvo la gentileza de invitarme a participar, cosa que me dio mucha satisfacción, porque creo que tal vez sea la última participación en política que yo haga. Y creo que es necesario aunar la inteligencia, la fuerza, la energía de los jóvenes, como ustedes tienen ahí un representante de su zona, que es el Topo Rodríguez. Alejandro Rodríguez, sí, claro. Y la experiencia, yo he tenido muchos años de gestión y también he tenido muchos años de trabajo parlamentario. Y creo que aunar esas dos miradas es muy importante. Creo que no tengo más, lo más importante que puedo aportar es el sentido común. No podemos legislar como si fuéramos Suecia o Dinamarca en un país como el nuestro, que hoy atraviesa una situación de pobreza muy notable. Tenemos que legislar con los pies en la tierra y que realmente lo que legislemos sea posible de aplicar. Mi compañero Guillermo en el comienzo hacía referencia al día peronista, ¿no? Y sabiendo la historia de Chiche Dualde, de Eduardo Dualde, su esposo, dentro del peronismo, sin dudas que son dos figuras muy fuertes dentro de la estructura peronista. Pero hoy hay también otro sector dentro del peronismo muy fuerte, como es el kirchnerismo. Evidentemente ustedes no comulgan con esa parte del justicialismo, y lo demuestra esta lista que va por afuera, pero con un candidato fuerte como es Schiaretti. Bueno, Schiaretti representa una provincia que es la segunda provincia en importancia. Un hombre que se diferencia claramente de lo que es el kirchnerismo. Yo no creo que el kirchnerismo sea justicialismo. Estamos nivelando para abajo permanentemente, todos cada vez más pobres, con menos educación, con menos trabajo, con menos salud. Y algo que caracterizó al peronismo fue el ascenso social, y la producción y el trabajo. Por lo tanto, yo nunca me sentí identificada, por eso en el 2005 me presenté a elecciones sabiendo que perdía frente a Cristina Kirchner. Pero bueno, ellos iban por el Frente para la Victoria, ya se habían abierto del justicialismo, y utilizan el justicialismo cuando lo necesitan en tiempos electorales. Pero yo nunca me aparté de mi lugar, nunca quise pertenecer a otro espacio. Y esa oportunidad que me da Juan Schiaretti me permite tratar de recordarle a la gente qué fue y qué puede volver a ser el verdadero justicialismo. Chichi, usted ha sido muy crítica, digo, no solamente con el espacio, con el kirchnerismo propiamente dicho, sino con la figura de Cristina. Usted ha sido muy crítica de Cristina. Sí. Y más en los últimos. Ahora ella, ella no, evidentemente ha perdido ese liderazgo tan fuerte que tenía, y en esta elección su dedo no ha podido decidir quién era el candidato. Pero sí, yo he sido crítica porque verdaderamente Néstor Kirchner fue una cosa diferente durante su gestión. Él construyó solo una imagen positiva, la economía funcionaba de la mano de la araña, pero a partir de la llegada de Cristina las cosas fueron empeorando. Y verdaderamente no he podido menos que ser crítica de su gestión. Lo he dicho y lo sostengo, pero eso es el pasado. El tema es cómo hoy, que gane quien gane, no importa quién sea, va a poder gobernar si no logra acuerdos parlamentarios, si no logra por lo menos tener acordadas 7 u 8 políticas de Estado que son necesarias como el aire que respiramos, llámese seguridad, educación, salud, producción y trabajo, justicia. Si no logramos ponernos de acuerdo, gane quien gane, va a ser muy difícil gestionar, porque ganar una elección puede ser más fácil o menos fácil, pero gobernar es muy difícil. Y se lo dice una persona que atravesó el 2001-2002 sabiendo lo difícil que fue salir de esa situación, ¿no? La grieta, sin duda, que no, nos pega fuerte y desde hace muchos años, más allá de nombrar a distintas figuras de un sector o del otro, pero mientras no se salga de eso, difícilmente creo, esto es una opinión muy personal, pero difícilmente creo se pueda llegar a encontrar esos consensos que usted hace referencia para poder mirar un país distinto. Ojalá llegue algún día, ojalá uno lo pueda ver. Y lo más grave, y como en campaña se miente mucho, y se dan soluciones como mágicas, vamos a salir, no va a haber más piquetes en la calle, en un día terminamos con esto o con aquello, y la verdad es que es imposible. Cuando la decadencia es tan grande, la salida es también muy compleja. Y hay que hacerlo con mucho cuidado para no generar más violencia. Y para eso hace falta acuerdos. Y no veo hoy en la dirigencia en general entender que es necesario esos acuerdos. Llevar a un país a la normalidad va a llevar tiempo, y la gente tiene que saber que va a llevar tiempo y que es necesario que los políticos se pongan a la altura de la circunstancia, cosa que también es difícil. Es como si los grandes liderazgos se hubieran terminado en la Argentina. Chiche, en ese sentido, abstrayéndose de su espacio, sacando la figura de Schiaretti, de Randazzo, la suya y de quienes la acompañan, no ve nadie, digamos, en las otras fuerzas que estén liderando otras fuerzas, que sean candidatos, como que sean capaces de encabezar una Argentina de consenso, de tender lazos, puentes hacia los rivales, como para armar un gran proyecto nacional. Hoy todavía no lo veo, porque cuando hacia adentro de cada espacio se tiran tantos dardos permanentemente, lo veo más sereno a Larreta, tratando de no contestar agravios, pero a Patricia Bullrich la veo muy pegadora todavía, y no, eso no construye nada bueno. Y también por el lado de lo que hoy es Unión por la Patria, también contestándose permanentemente. Y yo le comentaba a algunos colegas suyos que Europa creó en 27 países lo que se llama el Ministerio del Futuro. O sea, ellos están trabajando para el futuro, un futuro que realmente es incierto, porque cambia tan rápidamente que es difícil de analizar, pero están trabajando para el futuro. Y nosotros estamos con los ojos en la nuca, mirando el pasado y echándole las culpas a los otros, sin darnos cuenta de que así no podemos salir. Sí. Es imposible si seguimos mirando a ver quién hizo más macanas hacia atrás. Si Schiaretti fuera el presidente, ¿por dónde pasaría su proyecto? Bueno, él lo dice permanentemente, pone el acento absolutamente en lo que ya hace en su provincia, que es darle mucha importancia a la producción y el trabajo. Pero acá hay como una cuestión ideológica equivocada. Entonces se critica a los empresarios pequeños, grandes, medianos, como si fueran malas personas, cuando en realidad si no hay empresarios no hay trabajo. En lugar de sacarle la pata de encima, en lugar de acompañarlos, en lugar de generar condiciones para que puedan producirlo, todo se hace al revés. Y eso es muy malo para la Argentina, porque la única salida que tenemos es la producción del trabajo. Y yo lo veo a él muy, muy, muy encaminado en el sentido de darle la importancia que tiene la producción y el trabajo, y eso me gusta. Bueno, ojalá todos los espacios políticos pusieran el acento ahí. Como hay otros temas que a mí personalmente ni siquiera los he hablado con Juan Schiaretti, no podemos seguir teniendo elecciones cada dos años, porque vivimos de campaña en campaña. No podemos seguir teniendo este sistema de votación. Tenemos que ir hacia una boleta única, como la tiene Juan Schiaretti. Tiene Córdoba, claro. Porque son millones y millones y millones de inversión en boletas que después, ahí hay mucha trampa en el momento de la elección. Pero también es un costo que falta en escuelas, falta en hospitales. Me parece que hay cosas sobre las que tenemos que batallar el día que lleguemos al Congreso. Chiche, me queda una, porque evidentemente usted es política y referente de un sector importante. Evidentemente, si no se logró esto es porque falta un acuerdo político. Porque no hay voluntad de hacerlo. Hay intereses que no los comprendo. Porque uno viene de un partido y aparte son convicciones personales, ¿no? Primero la patria. Y si no te primero la patria, nada. Porque sobre los legisladores vigentes y los que van a venir, es que regalados somos caros. Y si esa mirada se tiene sobre los que debemos cumplir funciones en el Congreso, es muy poco lo que vamos a poder hacer. Tenemos que volver a generar prestigio en uno de estos poderes, en los tres poderes, diría yo. Pero a mí me toca intentar ser una de las personas que intente recuperar ese prestigio que no debería haber perdido el Congreso de la Nación. Chiche, muchas gracias por su tiempo y la esperamos mañana aquí por Tandil. Gracias, muy amable. Muy bien.